CNN. Let's Zoo, baby. Right to the A veces paso noches en vela buscando maneras de construir y materializar mis ideas. Miles de ellas llegan solas, se ordenan, forman cadenas, estructura mensajes, confecciona mis temas. No busco problemas, no, respeto a la vida ajena, yo. Pero si se complican, lo fobico es mi lema, manega. I'm an original good fella, pero tengo el carácter feo y malhumorado como la hiena. Yo, I'm CMS, over the world's the best. Modestia aparte, pero hay que decir lo que es, yes. Tú lo ves a diario en los muros, soltura en apuro, un conjuro de spray que deja arriba les mudo. Vuelvo a la barra, sientes que el mic te desgarra. Agarra el consejo del diablo, las palabras por el cuello te amarran. Una epidemia de rabia con rap real. Póngase el tapaboca que este mal se contagia. Dale, sube las manos. Hazlo por mí, por mis hermanos, los que escriben el futuro del hip hop venezolano. Y se mantienen reales a través de los años. Seguimos comprometidos con el rap porque lo amamos. Sube las manos, hazlo por ti, por tus hermanos, que representan el futuro del hip hop hispano. Y se mantienen reales a través de los años y siguen comprometidos con el rap real. Son tantas cosas por decir y muchas más por cuestionar. Que si es hip hop en mi nación, nació cuando murió Tupac. Joaquín sí es la razón y el comercio es su amistad. La verdad se trae cruda desde el underground. It is more simple than that. A lot of haters wasting the time. Get a bitch ass reason pa' poderme tumbar. Sin humildad no hay que hacer nada. Y acuérdate de Ray Guante y cómoda. Yo no hago hip hop y con balas no hago rap. Es que el tiempo no me alcanza pa' decir lo que me nace. Si mi verdad a ti te aplasta, porque mi rima te vaya. En tu propia cancha, Ray Guante despacha. Y un par de rimas facha para ver si eres amenaza. Y es que por no hablar de mí, yo represento a mi país. No soy wannabes, maniquís, que se creman enemigos. Mire, mijo, yo sí me considero un kid. Si te presto mi corona, you don't do it like this. Dale, sube las manos. Hazlo por mí, por mis hermanos, los que escriben el futuro del hip hop venezolano. Y se mantienen reales a través de los años. Seguimos comprometidos con el rap porque lo amamos. Sube las manos. Hazlo por ti, por tus hermanos, que representan el futuro del hip hop hispano. Y se mantienen reales a través de los años y siguen comprometidos con el rap real.